Oh, oh, oh. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hey, yeah. Que tú me harías falta si no estás. También sé que yo no viviría sin ti. Porque desde aquel momento en que te vi, supe que era para mí. Ahora siento que me cuesta respirar cuando sé que a mi ladito tú no estás. Princesita, nunca te vayas de mí, porque yo me podría morir. Sé que llegaste a mí porque Dios te mandó a sanar las heridas de este pobre corazón. Y ahora que estás aquí, yo lucharé por ti. Yo prometo cuidarte y dar mi mundo por ti. Yo Celine, yo Lady y el pequeño Ramiro André. Oh, oh, oh, oh, oh. Es que yo no vivo sin tu beso. Tú me das de cariño en exceso. De tu cuerpo yo me siento preso y no sé vivir sin eso. Es que yo no vivo sin tu beso. Tú me das de cariño en exceso. Yo me siento preso y no sé vivir sin amor. Sé que llegaste a mí porque Dios te mandó a sanar las heridas de este pobre corazón. Y ahora que estás aquí, yo lucharé por ti. Yo prometo cuidarte y dar mi mundo por ti. Tú me harías falta si no estás. También sé que yo no viviría sin ti. Porque desde aquel momento en que te vi, supe que eras para mí. DJ Raudinho, Davy y Daddy Flow. Twister, Twister, ay, nada más. Soy esclavo de tu beso, de eso me siento preso. El amor que tú me das, del amor que yo te doy. Te acompaña donde vas, me acompaña donde voy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy esclavo de tu beso, de eso me siento preso. El amor que tú me das, el amor que yo te doy. Te acompaña donde vas, me acompaña donde voy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que yo no vivo sin tu beso. Tú me das de cariño en exceso. De tu cuerpo yo me siento preso y no sé vivir sin eso. Es que yo no vivo sin tu beso. Tú me das de cariño en exceso. De tu cuerpo yo me siento preso y no sé vivir sin eso. Soy esclavo de tu beso, de eso me siento preso. El amor que tú me das, el amor que yo te doy. Te acompaña donde vas, me acompaña donde voy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy esclavo de tu beso, de eso me siento preso. El amor que tú me das, del amor que yo te doy. Te acompaña donde vas.